Échale ganas, hay que seguirse divirtiendo. Los rayos del sol. Y ahí está el saborcito. Acabo de contagiar por el resto de mi vida. Que corre por mis venas ahora es ritmo y alegría. Mi contagio de sabor y mi sangre es portadora para destilar ambiente y las cumbias bien perronas. Mis piernas se contagiaron y solo quieren bailar. Y mis brazos también sueltos para bailar sin parar. Llegó el saborcito, compadrito, vámonos recio. ¡Ejea! Miro esta charanguita como me gusta. Paro de bailar, tomando me dejen solo, vengan todos a bailar. La raza ya me conoce, me dicen dale galleta. Y cuando escuchan mi ritmo la cabellera se suelta. Mis piernas se contagiaron, hoy solo quieren bailar. Y mis brazos también sueltos para bailar sin parar. Apoyando al grupo Rayo del Sol con sus temas, con todo. Vamos a seguir avanzando con la música, con el ambiente, compadre Francisco, ánimo. Ok, claro que sí, vamos a seguir avanzando con más de los temas, saludando a todos ustedes que por aquí están divirtiéndose en grande, claro que sí. Un saludo muy especial por ahí para la familia Puga Contreras, por allá en el barco, para el tremendísimo Lipón. Ándale por ahí con todo, por ahí me encargó este saludo y se lo estamos enviando con todo gusto. Así que para todos ustedes que por ahí se siguen divirtiendo, vamos a seguirla pasando súper bien.